they do. They smile in your face. All the time you want to take your place, but backstabbers. Backstabbers. I keep getting all these visits from my friends, yeah. They do. They smile in your face. All the time they wanna take your place. The backstabbers. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos oyendo un clásico del soul de Filadelfia de 1972 por el grupo The OJs, la canción Backstabbers. Vamos ahora a continuar con Rosario, una de las figuras más importantes de la música y la cultura artística española de los últimos años, de una mujer que hace parte de una familia legendaria, hija de Lola Flores y de Antonio González el Pescailla, hermana de Lolita y Antonio Flores, que en paz descanse. Y el tema dice así, del año 2001, del disco Muchas Flores, ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera? Quiera tan lejos ya de mí. ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Me aprisiona sin querer.

En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Steve Miller, uno de los grandes guitarristas del rock estadounidense, con su Steve Miller Band y un éxito de 1982, Abracadabra. Vamos ahora con Mark Anthony y el primer éxito que él tuvo en las listas anglo de 1999, esto que se llama I Need to Know. but you've got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción de los 70, un artista británico, un hombre nacido en Inglaterra en 1947, el señor Jerry Rafferty y su tema más famoso de los 70, la canción Baker Street. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2004-2005 por Gwen Stefani con la rapera Eve, el tema Rich Girl. Moment.

Un clásico de los 80, a esta hora por Hall & Oates, I Can't Go For That. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña, como ya dije, Mauricio Amador en el sonido, y vamos a continuar con un éxito de 1997 por White Town, Your Woman. Un clásico de los 70, indiscutible por la banda, yo creo que una de las dos bandas más famosas de esa década, junto a los Bee Gees, el grupo ABBA, y la canción más famosa de su carrera, Dancing Queen, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos a continuar ahora con algo del año 2002. El turno es para Vanessa Carlton, con esto que es A Thousand Miles. Down, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I. Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall. Into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, I still miss you, and now I wonder. I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Vanessa Carlton con A Thousand Miles. Y hoy nos vamos a despedir con algo de música brasilera. Una de las grandes leyendas de este país, el señor Sergio Mendes, con un tema de su disco Brasileiro del año 92, con 100 de los mejores percusionistas de las escuelas de samba de Río y Bahía, y con Carlinhos Brown. El tema Fanfaga. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.